Señor, gracias por ponerla en mi camino. Después de tanto, tanto tiempo sin mirarla, sin sentir su risa fresca, tantos días sin contemplarla, radiante cual sol llanero, tierna cual flor de sabana. Ya la bonanza tocó de nuevo a mi puerta, pues mi designio no era más que un día encontrarla, por ser la miel dulce y pura con la que endulce mi alma, que al perderte había quedado triste, solita y amarga. Flor sabanera, bella, noble y soberana, tan fresca como el rocío que cae por las madrugadas. Mi princesita, mi reina y primera dama, daría el cielo si es posible porque nunca se me vaya. Y es que no hay causa que pueda de mi lado separarla. Ay, separarla, bienvenida al rinconcito, mi vida, el que siempre te guardaba. Aferrado a la esperanza, siempre anhelé tu llegada. Por los días presentía verte, por las noches te soñaba. Y navegué en la tristeza cada vez que despertaba. Los sueños me daban dicha, al tiempo que me engañaban. Y así entre dicha y engaño, siempre, siempre te esperaba. Persiguiendo tu recuerdo, cuántas noches me pasaba. Por fin, Diosito querido, escuchaste mi plegaria. Tú me indicaste el camino, solo pa' que la encontrara. Y hoy que la encontré, te juro que nunca voy a dejarla. Princesita conductora de mi amor, tú la estrellita que resplandece en mi campo. No sabes qué bien me siento sabiendo que te amo tanto, y que entre tu amor y el mío nada perderá su encanto. Contigo siento que mis pesares se alejan, contigo siento que la vida a mí es un canto de pasión, dicha y ternura, de amor, pero de amor manso, semejante a las quietudes de los ríos en su remanso. Florecita, te juro que no me aguanto, y voy a gritarle al mundo que te quiero, por Dios santo. Que todo es cierto, que nunca he sido tan franco, que estás en mí cuando duermo y estás cuando me levanto. Que separarnos de nuevo será para mí un quebranto. Anda quebrando, tú eres la nota perdida, mi cielo, que le hacía falta a mi cuatro. Y aquel día que te encontré me puse a pensar un rato, te compuse esta canción que del pecho no me arranco, en la cual vuelvo y te juro que de ti nunca me aparto, porque en mi corazón eres mi selecto lirio blanco, mi lunita compañera, mi solecito de marzo, el aire que me da vida con aromas de mastranto, el agua de la cascada que me cubre con su manto, la copla que me acompaña cruzando el llano tan ancho, mi llovizna matutina, mi chaparral y su banco. Al no estar contigo siento que en mi vida no hay descanso, ya que mi paz la consigo solamente allí en tus brazos.